Desafortunadamente se me ha dado a conocer mediante escrito por parte de la directora del Fondo Territorial de Pensiones, mediante dos oficios. El último fue radicado en el día 15, donde se informa que se han cancelado, según los soportes que adjunta, cuatro reconocimientos de indemnizaciones sustitutivas con certificaciones presuntamente falsas. ¿Por qué se dice presuntamente falsas? Porque una vez ella internamente, no tengo conocimiento cómo evidenció que no correspondía, pide la certificación a la directora de gestión documental, que es la encargada del archivo general, del archivo de la Gobernación del Tolima, y la directora de gestión documental certifica que las certificaciones, valga la redundancia, solicitadas no corresponden a la verdad y que esas personas no fueron pensionados y que además esa no es la firma de ella. ¿Cómo se determina o cuáles, mejor, son los funcionarios que a los cuales se les falsificó precisamente la firma en estos documentos? Bueno, como digo, presuntamente es una falsificación que manifiesta la directora de la Dirección de Gestión Documental, que dice pues que esa no es la firma de ella ni la información que allí reposa. Por eso, de inmediato, pongo en conocimiento al señor gobernador, donde manifiesta cuál es el procedimiento, como siempre nos lo ha estipulado en sus 4 años de gobierno, poner en conocimiento a las autoridades pertinentes, y por eso le he solicitado a las dos directoras de carácter inmediato que se coloquen las denuncias respectivas tanto ante los organismos de control como la Fiscalía General de la Nación. Y adicionalmente, como son dos dependencias del resorte de la Secretaría Administrativa, yo como jerárquica de ellos, de las dos, pues instauré en el día de ayer la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, donde se pone en conocimiento por la denuncia por presuntos delitos contra la administración pública. ¿La primera vez que se registra esto aquí en la Gobernación del Tolima, en este tipo de casos? Bueno, yo en este año larguito que llevo aquí como secretaria administrativa, es la primera vez que sucede esta situación y que se me ha puesto en conocimiento, y por eso pues me parece bastante delicado, y por eso se ha hecho lo pertinente desde la competencia de la secretaria administrativa. Es un hecho que ya al interior del gobierno se vería averiguando hace algunos días. Bueno, eso lo tuve conocimiento la primera vez, fue el 25 de noviembre. Se comenzaron a hacer las averiguaciones pertinentes. Con gran sorpresa recibo el otro oficio el 15 de diciembre. Entonces, donde ya se adjuntan las certificaciones por medio de las cuales se reconocieron estas indemnizaciones sustitutivas, recordemos que las indemnizaciones sustitutivas son reconocimientos de personas que hayan fallecido. Entonces, pongo en conocimiento tanto al señor gobernador, la dirección jurídica, para lo pertinente que le corresponde, como también a la Oficina de Control Interno de la Gobernación, al interior, obviamente, para que se haga lo pertinente. Pero adicionalmente, pues era muy necesario colocarlo al ente correspondiente como la Fiscalía General. ¿Qué manifestó el gobernador al enterarse de la situación? Que muy preocupado, muy delicado, y que se fuera hasta las últimas consecuencias en la investigación para hallar los responsables. ¿En cuanto a los dineros, estos ya fueron cancelados? Totalmente, las 4 indemnizaciones fueron canceladas. ¿Se tiene algún monto específico? No, la directora del Fondo Territorial de Pensiones tiene conocimiento del valor, en este momento yo lo desconozco y no se me manifiesta en el oficio que se adjunta.